Lindsay Parra, J.P. Reimer, LS. Anduve en Valle de Muerte, mas todo cambió de repente. Llevaba un vacío evidente, en su amor todo me es suficiente. Ahora veo todo con claridad, si vienen tormentas me cubrirás. Ningún arma forjada me tocará, yo lo sé porque estás conmigo. Tú estás siempre que te necesito, mi amigo, tú mi abrigo favorito. Cuando tú estás.